se le conoce como mundo antimateria. Son realidades aparentemente diferentes de la realidad material, pero como son pensamientos de una realidad energética desencarnada del planeta Tierra, la energía-pensamiento entre ambas realidades no tiene marcadas diferencias, puesto que son imágenes de su propia realidad. Generalmente los mundos paralelos se asemejan en su contexto, las realidades son comparativas, pero no exactamente iguales. En las zonas y centros, la energía antimateria-pensamiento se agrupa, demarcando sus características y colocándose en la vibración energética a la que pertenece. El mundo antimateria es la expresión del pensamiento, no podrá esconderse, camuflarse, engañar o mentir, es un pensamiento claro y expuesto hasta en el mínimo detalle. Cuando la energía pensamiento desencarna, va acompañada de vibración, forma, color, signo, ritmo, etc. Este pensamiento encontrará albergue en un cerebro que posea sus mismas características energéticas, deberá alimentarse eléctricamente del cerebro que lo albergue para continuar viviendo. El cerebro está dividido en 9 zonas, y cada energía-pensamiento se colocará vibratoriamente donde pertenece, una parte de las energías-pensamientos irá tal vez por ejemplo a la zona 3, otra a la zona 5, quizás una buena parte irá a la zona 6, y así ordenadamente se situarán. También estos pensamientos pueden encarnarse por vibración o en la energía materia, masa encefálica zonas 1 y 2, o en la energía psíquica, cerebro, del lado izquierdo, zonas 3, 4 y 5, o del lado derecho, zonas 6, 7, 8 y 9, definirlo detalladamente sería imposible. La energía hombre es un universo y, como tal, se adapta al universo vibratorio astral del ser encarnado. Es una realidad interior, es el mundo de los pensamientos, y como tal, no se pueden esconder, los pensamientos estarán totalmente expuestos, para poderlos comprender, analizar y profundizar. Así, de esta forma se le permitirá a esa energía pensamiento rectificar sus fallas. Se encontrará con energías pensamientos más elevadas que lo ayudarán en ese menester. Mundo antimateria. ¿Cómo es este mundo? Igual al planeta Tierra. ¿Cómo se puede imaginar al mundo de los pensamientos? Existen personas, casas. Ellos comen, visten, compran, sienten, aman, lloran. Es natural que ustedes se hagan estas preguntas, al no conocer el mundo de los pensamientos, menos pueden pretender conocer el mundo antimateria. Son iguales comparativamente, mas no literalmente. Si decimos que son pensamientos que viven en el universo hombre, ustedes se imaginan personas viviendo en un hígado o en un corazón, mas no es así, es comparativo. El mundo antimateria es una realidad paralela que vive y se alimenta de la energía material y astral cuando está encarnada, y cuando está desencarnada, se alimenta de la energía astral. Esta energía antimateria es invisible, intocable e intangible para ustedes, no la ven, pero la sienten, porque ella rige sus vidas. Cuando nos referimos a ritmo, latido, pulsación y cadencia, estamos hablando de estos mundos. Todo comienza primero en el mundo antimateria, en la realidad de los pensamientos, y luego se expresa en la energía materia. Los mundos verdaderos son las realidades antimateria y los mundos materiales son mundos de sueños, expresiones que están tomando forma. El pensamiento material, lado izquierdo del cerebro, es denso, son deseos emanados para la satisfacción de los sentidos externos, son formas pensamientos que se modulan de acuerdo con el deseo material de una vida sin conocimiento de causa. Nosotros, como mundos sublimes, vivimos en los mundos antimateria, ustedes fueron creados por nuestros deseos más profundos. Ustedes son los plasmadores y ejecutadores de nuestros deseos.